allá. Oigo las cumbias, las oigo desde acá. Te quiero medir el aceite hasta que me pidas más, más, más. Vamos al baile, queda por allá. Que no aguanto más.